pestañas que brillaban con el sol. Arrepiéntete, mi hermano, de robarme la sonrisa. La actividad de qué te sirve si no tienes corazón. Te daré mi corazón.

persona que recuerdo todo ese momento que tú y yo, aquel amor eterno, de pana lo recuerdo, aquello que era único, que todos digan lo muy bien que la pasamos y toda la vaina que tú y yo experimentamos, lo que dijimos no fue en vano, borracho gritamos te amo. Si quieres como yo, imagínate haciéndolo conmigo, sin control, bebiendo y fumando. Si quieres como yo, imagínate haciéndolo conmigo, sin control, bebiendo y fumando. Dime baby, dime baby, que ando ready, queriendo repetirlo más lady. Es que tú tienes este flow que te calle. Te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Solo quiero que me perdones. Como dice, vuelve a ver. Es que me mata tu lado salvaje. Quiero revivir esa noche. Esas posiciones que hace, a mí me tienen fuera de base. Si quieres, como yo, imagínate haciéndolo. Es que tú tienes este flow que es de calle, de la zona. Dímelo, Cam. Los elegidos, baby, baby. Funk Music. Pasa demasiado lento. Soy fan de tu olor y de tus movimientos. Desde que te probé yo me vi en tu cuerpo. No sé si es antídoto o veneno, pero de ti yo quiero más. Juro hacerlo otra vez. Escuchar tu ritmo en inglés. Empezar en un beso francés. Recorrer el mundo en tu cama, princesa. Ahora hacerlo otra vez. Escuchar tu grito en inglés. Empezar con un beso francés. Quitarte el estrés. Recorrer el mundo en la cama. Baby, vamos a repetir que te quiero recorrer otra vez. Completica de la cabeza a los pies. Si tú ya fuiste mía y ya sabes cómo es. Que te pongo a gritar en español o en inglés. Tú no entras y yo lo prendo. Estar contigo solo pretendo. Y repetir otra vez lo que hicimos ayer. Puedo hacerlo otra vez. Escuchar tu grito en inglés. Empezar en un beso francés. Recorrer el mundo en tu cama, princesa. Ahora hacerlo otra vez. Escuchar tu grito en inglés. Empezar con un beso francés. Quitarte el estrés. Recorrer el mundo en la cama. Bebé, tú estás aparte, ya de otro nivel. Me tienes loquito, siempre mirando el cielo. Quiero hacer cosas que ni te imaginas. Pónteme encima, dale que así que te quiero ver. No digamos mentiras, tu flow de latina, deja un loquito en cada esquina. Enamorando es una asesina. Y al final se joden porque solo eres mía. Bailemos de esta noche reggaetón. Entre los dos hay una conexión. ¿Qué te parece si nos besamos? Y así empezamos. Lo que pasó en esa habitación, yo lo revivo en mi imaginación. Yo no te saco de mi cabeza, baby. Por hacerlo otra vez. Escucharte tu gritico en inglés, empezar en un beso francés, recorrer el mundo en tu cama, princesa. Por hacerlo otra vez, escuchar tu gritico en inglés, empezar con un beso francés, quitarte de sed, recorrer el mundo en la cama. Thank you.